Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué decís? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno, lo invito a la charla a Marco Cittadini, así la hacemos, la enriquecemos. Con mucho gusto. ¿Qué haces, Marcos, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, bien, ¿qué tal, Marco? Oh, Juan Carlos, es una situación muy clásica, muy típica, pero que quizá con el tema de la pandemia, como tantas otras, contrastan mucho, ¿no? Ayer el Procurador General, que todavía está, es un provisorio, digamos, ¿no? Como es Casal, dijo, la verdad que la Corte no tiene nada que hacer con el tema de si el Congreso va a trabajar virtualmente, pero entiendo que ya hay una decisión política para que se trabaje de manera virtual. Imposible hacer trasladar a tanta gente a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del aislamiento y no romperlo, y no dar un mensaje equivocado, por otra parte. ¿Qué lees detrás de todo esto? Pareciera ser un intento por demorar y o nunca sacar el impuesto a la grande fortuna, ¿no? Sí, el procurador es un hombre de Macri, lo que sí demuestra que es que las cuestiones formales, legales, leguleyas, se subordinan totalmente a una decisión política, y en este caso es la de obstruir el tratamiento de la ley en el Parlamento, que es lo que corresponde democráticamente, de la iniciativa. Así que, bueno, no es de extrañar, en todo caso es de preocupar. Ahora, de cualquier forma, la preocupación principal es sobre la propia Corte Suprema de Justicia, tal cual, que es la cabeza del poder del Estado, uh-huh, y que, bueno, si falla en forma ambigua o negativa, sería un obstáculo para la iniciativa, lo que demuestra que hay que los fondos estos de inversión extranjeros, que son los que están dirimiendo con el gobierno nacional, en definitiva tienen acá también sus puntos de apoyo, porque tengan una asociación directa con ellos o no la tengan, y en realidad sea un tema de posicionamiento político o sea un tema de posicionamiento corporativo, objetivamente están favoreciendo a la situación de nuestros acreedores y no a la situación de nuestro pueblo. Claro, hay ahí, Juan Carlos, algo medio interesante, ¿no? Y es que hoy el Estado está absolutamente tironeado, pero toda la corporación política, al menos englobada en la oposición, no quiere darle ningún recurso, digamos, y señala todo el tiempo el asunto del déficit fiscal y todo esto. Es casi imposible gestionar una pandemia, una crisis emanada de la pandemia, en las condiciones en las que las plantea la oposición, ¿no? Sí, en la oposición yo creo que hay una situación todavía no clara, ¿no? Porque por un lado los gobernadores, o sea, lo obvio, son los que gobiernan, los que tienen que administrar plata, los que necesitan de la nación, etcétera, etcétera, se sentaron junto al presidente en la presentación de la oferta. Había hecho la diferencia, claro, claro. Y esa no es una cuestión menor. El presidente apareció con un apoyo político muy contundente. Segundo, el presidente tuvo otro gesto, llamó a los jefes parlamentarios de la oposición en la búsqueda de tender puentes. Por lo tanto, allí apareció unido y con firmeza. Después están estas otras cosas de pronunciamientos políticos de el PRO, no tanto los radicales, que parecen que allí hay un mosaico de opiniones. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conducta, yo diría, a la hora del Parlamento de Cambiemos, o sea, de la alianza? Creo que está por verse. Acá el problema en esta circunstancia, para mí, son dos. Uno, la Corte Suprema de Justicia, y otro, los medios de comunicación concentrados, claro, que obviamente una gran parte de ellos, en su afán de oponerse políticamente al gobierno, están favoreciendo a los fondos buitres. Creo que ahí está focalizado, yo diría, la confrontación política, porque eso es esto, un episodio más de confrontación política entre el gobierno, que tiene un consenso del 80-90% de la sociedad, y grupos corporativos que están oponiéndose a encontrar los recursos para poder atender la pandemia, porque esta iniciativa no es otra cosa que eso, y todos ya sabemos que afecta solamente a los supermillonarios. Entonces también están los políticos y los periodistas y los medios de comunicación que apoyan a los supermillonarios, y los políticos, los periodistas y los medios que apoyan que haya recursos para atender la pandemia. Clarísimo. Juan Carlos, abrazo grande. Chao, muchachos, chao. Juan Carlos Junio, con nosotros, con la claridad que se necesita.